el niño o el alumno infectado debe concurrir a un colegio. Hubo muchos problemas con eso. Muchos chicos, pobrecitos, fueron infectados por transmisión vertical, sus padres murieron, encima que tienen toda esa carga de ser huérfanos, de padres muertos por VIH-Sida, y de pronto no pueden concurrir a los colegios porque en muchos lugares los discriminaron y no les permiten. Todavía hay mucha ignorancia en eso. Creo que los colegios trabajan bastante, pero tienen que trabajar mucho en los hogares, con los padres. Todavía hay familias que le tienen miedo, creo, a la palabra SIDA. Tenemos gente sobreviviendo de 25, entre 25 y 30 años. O sea, hay gente que se preservó, se cuidó, tomó la medicación y todavía están. Creo que el promedio es 20, 25 años. Siempre fue muy sensible el Estado. Yo creo que trabaja bastante, ¿no? En cuanto a lo que mejor tenemos, que es la prevención. Tal vez fallen algunos mensajes publicitarios, eso fue muy cuestionado. En cuanto al tratamiento de los pacientes, Brasil, México y Argentina somos los países que tiene acceso a la medicación a todos los pacientes. La medicación es gratuita y piensen que cada frasco, cada paciente tiene entre 3 a 5 drogas. Cada frasco por mes sale 1.000 a 1.500 pesos. Y en eso nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? Que nuestro país enfrentó la epidemia. El SIDA es cada vez más pobre y más femenino, porque cada vez hay más mujeres que le transmitieron el virus sus esposos. Y entonces se da más en los estratos sociales de baja condición. Y es cierto, la mortalidad aumenta en la gente de bajos ingresos porque priorizan comer a ir al médico, a hacerse asistir. Las mamás nos decían, bueno, no tengo para viajar, entonces no puedo asistir al hospital a hacerme los controles que se hacen cada 3 meses. Hay una etapa que le llamamos periodo de ventana, que puede pasar entre 3 meses o 8 meses, y ahí van a hacerse una serología y les da negativo.